las 9 a trabajar. A ver si hoy puedo juntar suficiente. Suficiente. No necesito estudiar. En la calle ya aprendí suficiente. Suficiente. Algún día lo sé, no tendré que pedir y seguro tendré para ti y para mí. Puedo ser un actor, futbolista mejor. Juego bien al fútbol, porque ya creceré, viajaré. Solo sé que me escucha mi Dios. Vas a ver, te daré lo que hoy no nos da. Nunca más llorarás. Solo sé que me escucha mi Dios. Que me escucha mi Dios. Son las 10, no hay nadie más. Otra vez no conseguí suficiente. Suficiente. No hay nada para cenar. No quiero verte llorar. Suficiente. Algún día lo sé, no tendré que pedir y seguro tendré para ti y para mí. Puedo ser un actor, futbolista mejor. Juego bien al fútbol, porque ya creceré, viajaré. Yo no sé que me escucha mi Dios. Vas a ver, te daré lo que hoy no nos da. Nunca más llorarás. Yo no sé que me escucha mi Dios. Que me escucha mi Dios.